Dicen que Dios pone a prueba solo su guerrero. Entonces si me echa este peso es porque puedo. Hay que recordar que sin los aguaceros los días de sol no fueran tan buenos. Yo brillaba antes de tener joyero. Ojo rojo como tengo bandolero. Hay unos cuantos que me quieren ver con suero. Ahora que en mi cuenta tengo un par de cero. Me tiran desde el submarino con torpedo. Nega gata que mala como Toledo. Contando cuartos tengo callos en los dedos. No quiero un canto porque lo quiero entero. Por eso yo estoy joseando de enero a enero. Yo estoy prendido como un yesquero. Cabrón, yo canto pa' los popis, los poperos, los peperos, los piperos o los peros y poperos. Yo solamente espero que me amen vivo, pero cuando muera no me quieran. Ellos me abrazan, pero mi velorillo espera. Me tiran la mala, no lo harían si me conocieran. Que en paz descansen mis abuelos, coño, si me vieran. Yeah, que en paz descansen los que fueron míos. Aunque no estén aquí en la tierra, siguen siendo míos. Por ellos miro al cielo a veces y sonrío. Nunca me he vendido, por más disco que yo he vendido. Dicen que Dios pone a prueba a su guerrero. Y si me echa este peso es porque puedo. Hay que recordar que sin los aguaceros los días de sol no fueran tan buenos. Yo brillaba antes de tener joyero. Ojo rojo como tengo bandolero. Hay unos cuantos que me quieren ver con suero. Ahora que en mi cuenta tengo un par de cero. Par de cero, par de cero. Mi nombre en los letreros. Un billete azul para el maletero. Tequila clase azul y eso que ni bebo. Estoy caliente como el sur, ronco porque puedo. Yeah. No tienen hambre porque se llenan tanto de odio. Algunos se intimidan, es que son tan obvios. Saben que si juego voy directo al podio. Mi vida una serie, cada tema un episodio. Despacito voy con calma, mejor me quedo con mi alma. Guerrero hasta que ya no pueda dar más. Yeah. Dicen que Dios pone a prueba solo su guerrero. Entonces si me echa este peso es porque puedo. Hay que recordar que sin los aguaceros los días de sol no son tan buenos. Yo brillaba antes de tener joyero. Ojo rojo como tengo bandolero. Hay unos cuantos que me quieren ver con suero. Ahora que en la cuenta tengo un par de cero. Me tiran desde el submarino con torpedo.